música. Música y tú. Y agradecimiento por esos comentarios, esos tweets tan molones que estáis escribiendo de cuando os mola Black End Metallica o tal y tal y tal. Hemos arrancado con Toto, All Supply the Love, Red Hot Chili Peppers, Good Time Boys, Sweet, Hellraiser, Leño, Este Madrid, Def Leppard, Armageddon It, AC/DC, Beating Around the Bush, The Beatles, Tell Me Why, Kiss, Detroit Rock City, Green Day, Jesus of Suburbia, Nirvana, Breed, Burning, Rock and Roll Mama, Metallica, Blackened, Billy Idol versionando LA Woman de los Doors, Dropkick Murphys, The Dirty Glass, Marea, A la Mierda Primavera, The Rolling Stones, Tumbling Dice, Band of Skulls, I Know What I Am y en Oldie Motel, Royal Blood. El trío, qué coño, dúo, de Brighton, Inglaterra, Out of the Black, de su álbum debut. Bienvenido a Oldie Motel. donde el rock nunca duerme. En Rock FM. pasajero fuera de tus agujeros. Solo por un beso.